Romanos capítulo 13, verso 11 hacia el verso 14. Dice así la palabra del Señor: en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Además, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tome su asiento, hermanos, en esta hermosa noche. Dios añada bendición a su palabra. Tema de en esta tarde, hermanos, es viviendo a la luz del día. ¿Por qué viviendo a la luz del día, hermano? Porque sabemos nosotros, los hijos de Dios, de que de un momento a otro, hermanos, Cristo viene por su iglesia. Amén. El día del Señor se acerca, en donde nosotros tenemos que estar, hermanos, al tanto de todo lo que está aconteciendo alrededor de nosotros, y saber, hermanos, que nuestra ida con Dios se acerca a cada día. El cristiano, hermanos, de ahora en día vivimos, hermanos, en dos etapas. Hermanos, la primera etapa, hermanos, es la vida antigua que nosotros vivíamos, la era antigua, el tiempo antiguo. Y vivimos, hermanos, a la luz, hermanos, de la nueva era, que es, hermanos, en donde se va a completar nuestra salvación. El momento en que Jesucristo venga por cada uno de nosotros, por aquellos que hemos sido, hermanos, limpiados, por aquellos que, hermanos, se nos ha sido quitado el pecado, toda inmundicia de nuestras vidas, hermanos, y sabiendo que estamos esperando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La antigua manera de vivir, la vieja era que vivimos nosotros, eso, hermanos, ya está en el pasado. Eso, hermanos, ya quedó atrás. En donde nosotros tenemos que anhelar, hermanos, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, lo nuevo, lo que viene, hermanos, el día de redención, el día que Jesucristo viene por nosotros, ese es el día en que nosotros tenemos que anhelar, hermanos, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que Dios ha puesto en nuestro interior. Usted dirá, hermano, usted dirá, amigo que nos está escuchando a través de la radio, ¿por qué anhelar tanto ese día? Es que ese día se completará la salvación para todo aquel que ha creído, todo aquel que le ha entregado su corazón a Cristo Jesús. Ese día volaremos por los aires al encuentro de Cristo Jesús en las nubes y morar con Él una eternidad, no por un momento, sino para vida eterna con Cristo Jesús. Por eso el cristiano, hermanos, tiene que anhelar día con día estar en una comunión, hermanos, delante de Dios rectamente. El cristiano ya no tiene que vivir de la manera, hermanos, de la manera antigua en que vivíamos. Esa era ya pasó para nosotros. Nosotros estamos viviendo juntamente con Cristo, esperando a Cristo que venga por su iglesia. Esa iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. Una iglesia, hermanos, que no se contamina con el pecado. Usted dirá, hermano, pero lo mismo y lo mismo nos relata, hermano, en distintas predicaciones. Escuchamos por la radio, escuchamos por la televisión y escuchamos tanta predicación de lo mismo. Sí, es que Cristo es lo que quiere. Es que la iglesia que ha sido comprada a precio de sangre no perezca en esta tierra, no perezca en el infierno por una eternidad, sino que, hermanos, seamos salvados para la gloria de su nombre. Que seamos salvados por una eternidad juntamente con Él. Por eso que ahora en día, hermano, es necesario predicar, hermanos, en la salvación que Cristo nos ha dado, gracias a su grande misericordia, gracias al sacrificio que Él vino a hacer a la cruz del Calvario. Hermano, es necesario, hermano, mantener la salvación que Él nos ha dado. No fue poco lo que Él vino a hacer por amor a nosotros. No es poco lo que Él vino, hermanos, a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y ver, hermanos, tanta mentira, tanto pleito, tanta vanidad en esta tierra, en donde el cristiano se está metiendo día con día y se está olvidando de lo que Dios hizo por cada uno de nosotros yendo a la cruz del Calvario. Hermanos, en ocasiones da tristeza, hermanos, en ver la situación de la iglesia, que no quiere despertar, hermanos, del adormecimiento espiritual que le ha llegado. Usted, hermano, pero ¿cómo le ha llegado a la iglesia eso? Es que la misma iglesia ha permitido entrar el pecado en la iglesia. La misma iglesia, hermano, se está corrompiendo. La misma iglesia se está contaminando, hermano, en el pecado. Se está enredando en los negocios del mundo, en donde nosotros ya no tenemos que participar en estas cosas. Vivimos en esta tierra, vivimos en este mundo, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros, hermanos, no somos de este mundo, no somos de esta tierra. Nuestra tierra, nuestro vivir, hermano, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, y es necesario que la iglesia que va de rumbo al reino de los cielos vivamos en esta tierra conforme Dios quiere que nosotros vivamos, y no contaminarnos, hermanos, con el mundo. Mucho pueblo de Dios está viviendo en pecado. Mucho pueblo de Dios está viviendo en desobediencia. Le encanta vivir, hermano, de la basura del diablo. Le encanta estar viviendo, hermano, metido con el diablo. Pero usted y yo, que hemos sido comprados a precio de sangre, usted y yo que valoramos lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, hay que mantenerlos firmes, hay que mantenerlos parados, hay que mantenerlos de pie en lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. El cristiano vive en dos etapas de su vida, en dos tiempos. Un tiempo que ya pasó, un tiempo que está por culminar aquí en este mundo. Y es el tiempo de gracia, que muy pronto, hermanos, se ha de terminar. Se termina el tiempo de gracia, porque Cristo viene por su iglesia. Y cuando Cristo levante a su iglesia, nos vamos con Dios. Y es donde entramos en la nueva vida con Cristo Jesús. A la luz que Cristo nos ha introducido. Un día, hermanos, se acabará, hermanos, el tiempo aceptable. El tiempo, hermanos, de llegar con Dios. El tiempo en que Dios tratará con la gente se terminará. Se termina el tiempo aquí en la tierra. Pero empieza un nuevo día para los hijos de Dios. Empieza una nueva vida en Cristo Jesús. Empezamos un nuevo día, hermanos, con Cristo. El día que Cristo venga por nosotros. Se quedó este mundo. Se quedó este mundo pecador. Y con todos aquellos que no han querido abrir el corazón a Dios. Con todos aquellos que por nada, hermanos, se doblegan delante de Dios. Se queda todo lo de este mundo, pero el Hijo de Dios se va con Cristo en gloria a vivir con Él una eternidad. Usted dirá, hermano, estamos viviendo tiempos tan difíciles. ¿Cómo llegar hasta la meta final? Hermanos, en Cristo lo tenemos todo. El cristiano que se preocupa en dar testimonio de su Dios, el Dios que lo rescató, hermano, de la miseria, el Dios que lo sacó, hermano, de la prisión del diablo, donde el diablo lo tenía, hermano, atado, iba caminando esa persona al infierno, de ahí Dios lo sacó, de ahí Dios lo trajo a su luz admirable, de ahí Dios tuvo misericordia y nos ha dado vida. Y dice que nos ha dado vida y vida en abundancia. No nos ha dado, hermanos, un tiempo limitado de vida. No, nosotros estamos, hermanos, introducidos en aquel que es la vida. Y por eso usted y yo tenemos vida y vida en abundancia. Porque nuestro Dios es todo para nosotros. El mundo pueda llamarnos, hermanos, anticuados. El mundo, hermanos, puede llamarnos locos. El mundo puede llamarnos como él quiere, como a él se le antoje. Pero nosotros no tenemos que movernos de lo que Dios nos ha dado en nuestras manos. ¿Quién, hermano, nos podría dar a nosotros una salvación? ¿Quién nos podría dar a nosotros, hermano, después que se acabe, hermanos, este mundo? ¿Quién más, hermanos, podría darnos una salvación? ¿Con quién pudiéramos nosotros comprar, hermanos, esa salvación? No hay ningún método para comprar la salvación. No hay nadie que pueda dar una salvación al hombre. Solamente aquel que da la salvación se llama Cristo Jesús. Y Él es el que ha llegado a nuestra vida y nos ha hecho libres, y libres para glorificar su santo nombre. Bendito y alabado sea el nombre precioso del Señor. Nuestro Dios, hermanos, es grande. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios no es cualquier cosa. Nuestro Dios es un Dios de poder. Usted dirá, hermano, pero ¿cómo un Dios de poder? Nadie más puede dar una salvación. Nadie más pudo ir a la cruz del Calvario para darte una salvación. Ni el mejor predicador de esta tierra, hermanos, que Dios usa, puede darte la salvación, puede perdonarte pecado. Solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo ha podido liberar al hombre de las prisiones que lo tenían amarrado. Y ha hecho al hombre libre. Y no solamente lo ha hecho libre, le ha dado vida por una eternidad con él. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que lo dio todo en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros se lo dio todo. Y ese día en que Cristo viene por nosotros, hermanos, está a la luz del día. Está muy pronto a suceder. Y es por esa la razón en donde la palabra nos llama la atención, en que hay que estar alerta, en que hay que estar, hermanos, siempre alerta, con los ojos abiertos, para no darle lugar al diablo en nuestra vida y irnos con Cristo para cuando Él venga por su iglesia. Hermanos, es un evento que muchos ya lo ignoran. Mucha iglesia está ignorando, hermano, la venida de Cristo Jesús. Ya casi nadie predica la venida de Cristo. Pero aún habemos, hermanos, que nos interesa. Porque a mí me interesa que cuando Cristo venga por su iglesia yo pueda irme con Él. A mí me interesa que cada uno de los que estamos aquí, cada uno que está escuchando en estos momentos, hay un interés de mi parte para que Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros nos vayásemos con Él. Que Cristo nos levante con poder y gloria, porque la salvación que Cristo nos ha dado la tenemos en nuestras manos, siempre y cuando nos apartemos, hermanos, del pecado. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es grande. Muchos han pasado por alto la venida de Cristo. Muchos ya no les interesa, ya no les ponen cuidado al día que se acerca, ese día glorioso para el Hijo de Dios. Porque qué hermoso, hermano, va a ser el día que Cristo venga por su iglesia y vayamos con Él al encuentro en las nubes. Ese día, hermanos, hay que desearlo. Ese día, hermanos, hay que desearlo ver. Y muy pronto ese día llegará, porque Cristo viene por su iglesia y le hará juicio a esta tierra. Hay que, hermanos, anhelar ese día. Hay que vivir, hermanos, como que el día de mañana ese día va a suceder. Hay que nosotros apartarnos del pecado y hay que vivir para Dios. Hay que anhelar el día que Cristo venga por su iglesia. Y hay que apartarnos del pecado. Acordémonos que el pecado lo que trae es muerte. Lo que trae el pecado es destrucción. Lo que te va a dar el pecado es que vayas a morar una eternidad con el diablo, en donde no vas a morir. Así como Cristo te presenta y te da vida en abundancia, también vas a pasar arrastrándote con el diablo una eternidad por no querer aceptar a Cristo en tu corazón, por no apartarte del pecado. te espera una condenación. Oh, pero hoy hay tiempo. El Cristo no ha venido por su iglesia. Hermano, la gracia está todavía. El regalo de Dios está vigente. El regalo de Dios está sobre la faz de esta tierra. Es el momento de abrir el corazón a Cristo Jesús para que pueda gozar juntamente con aquellos que hemos sido salvos, salvos de la condenación del pecado. Tú puedes ser salvo ahora si aceptas a Cristo Jesús en tu corazón. Corazón. Aquel que vive en Cristo espera ese nuevo día. Aquel que está puesto sus pies en la roca inconmovible que es Cristo, anhelamos ese día, porque hermanos, ese día se terminó todo. Ese día que Cristo venga por su iglesia y la iglesia desaparezca de esta tierra, hermano, va a ser el día más glorioso para el Hijo de Dios. Y ahí vamos a poder decir: la hice. Hoy estoy con Cristo y por una eternidad. A glorificar a nuestro Dios para siempre. Honrarle a Él para siempre. Y ya la tenemos hecha. Por eso, hermanos, que el Hijo de Dios tiene que ubicarse en donde está parado. El Hijo de Dios, hermanos, tiene que estar sabedor dónde está poniendo los pies. Si lo está poniendo en un tiempo pasado. Si lo está poniendo fuera, hermanos, en el mundo que le ofrece el pecado. Si el Hijo de Dios, aquel que se le ha sido entregada la salvación, está llevando una vida doble, está contaminándose con el pecado, es necesario que reconozca y que ponga los pies donde tiene que ponernos. ¿Y a dónde tiene que poner los pies? En Cristo Jesús. Porque aquel que lleva una doble vida dentro de la iglesia, hermano, lo siento mucho, pero se va a quedar. Y lo que le espera, hermanos, es el infierno. No hay otro lugar donde puede ir el pecador. Pero Cristo, hermano, está dando una oportunidad más en estos momentos, en que reconozcamos que en Él está la salvación. Por allí muchos dicen, hermanos, que una vez salvo, siempre salvo. Qué mentira les ha dado el diablo. No, mi hermano, la salvación hay que pelearla día con día. Hay que tomar la cruz y caminar. Hay que apartarnos del pecado. Hay que hacer a un lado todo lo que le agrada a la carne. Parranda, bebida, hermanos, chambre. Todo lo que no le agrada a Dios hay que apartarlo a un lado. Hermanos, cosas que tenemos que quitar de nosotros. Hermanos, va a costar, nos va a doler. Pero hay que hacerlo porque todo lo podemos en Cristo, que Él nos da la fortaleza. Por eso que el cristiano, hermano, la vida del cristiano, hermano, siempre es feliz, siempre está en victoria. Porque sabemos que estamos nosotros escondidos en Cristo Jesús. Aquel cristiano que dice que no puede es porque no se ha internado en Cristo. Y él quiere hacer las cosas a su manera. Él quiere vivir a su antojo. Él quiere librar el pecado a su manera. Mentira, el hombre solo no puede hacer nada. El hombre necesita a Dios para poder llegar a Él. El hombre que se aparta de Dios no podrá llegar a Dios. Pero aquellos que nos mantenemos de pie, aquellos que nos mantenemos, hermanos, buscando la dirección de Dios, aquellos que nos mantenemos, hermanos, buscando la misericordia del Todopoderoso, aquellos que nos mantenemos, hermanos, delante de Dios, buscando no fallarle, buscando agradarle en todo momento, sepa que llegaremos, hermanos, el día a estar juntamente con Cristo en gloria. Y ese día se acerca, ese día está muy cerca. Cristo viene, hermano, Cristo viene por su iglesia. Aleluya. Poderoso Dios. Y esto conociendo el tiempo. ¿Qué cristiano hay en este mundo? El que está buscando a Dios. No creo que un cristiano que esté buscando a Dios, que estemos buscando a Dios, no sepamos que ese día se acerca. Hermanos, el cristiano sabe que Cristo viene. Y aquel día que está por llegar, aquel día que está por amanecer, hermano, le susurra en el oído que se prepare, que se alerte, porque de un momento a otro Cristo viene por su iglesia. Nadie sabe en la hora ni el día en que Cristo viene por nosotros. Nadie. Por eso que el cristiano tenemos que estar, hermano, velando. Tenemos que estar despierto. Ya no tenemos que estar dormido espiritualmente. Hay que darnos prisa porque ese día está pronto a suceder. Usted, hermano, pero aquí hay que darnos prisa a buscar de Dios, porque son los últimos días, son los últimos pasos que estamos dando aquí en la tierra, porque mi Dios viene, Cristo viene por todo aquel que se aparta, por todo aquel que está viviendo una vida en santidad. Y por eso, hermano, es necesario predicar la santidad. Por ahí va a escuchar usted gente famosa que dice: ah, todo santidad y que santurrones. La Biblia es clara donde dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero allá andan unos famosos que muy cristianos, pero no creen en la santidad. Dios mira el corazón, claro, Dios mira el corazón. Un corazón que no sea del agrado de Dios no va a ver a Dios. Dios mira el corazón, pero Dios va a ver también tu exterior. Si Dios ha limpiado tu corazón, no te van a dar ganas de contaminarte o de andar, hermano, botando saliva en el mundo. Si amas a Dios y tu corazón está a Dios, apartate del pecado. Pero como la Biblia nos enseña y nos dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y como tu corazón lo tenés embabado con el mundo, tú estás en el mundo y estás perdido. Apartate para Dios, enamórate de Dios, dale el corazón a Dios y tú hablarás palabra de Dios. El Espíritu te llevará a que busques santidad y no te vas a burlar de buscar la santidad y no vas a hablar, a querer hablar de aquel hermano que se consagra para Dios. Aquel que tiene el puesto su corazón fuera de Cristo Jesús está acabado, está perdido. Y es necesario que cambie su manera de vivir, que busque santidad, que busque apartarse del pecado para poder ver a Dios. En otras palabras, esos pobres cristianos que no están metidos con Dios, que no están sumergidos en Cristo Jesús, están viviendo, hermanos, en su tiempo pasado, están viviendo en su era. Nada más, hermanos, disfrazados de cristianos. Llevan, hermanos, una careta de cristiano. Llevan, hermanos, vestidos de cristiano. Pero su corazón está más perdido, hermano. Su corazón está contaminado con el pecado. Pablo nos enseña en la Escritura y nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que despojarnos de nuestras viejas vestiduras. Y hay que, hermanos, vestirnos de Cristo Jesús. Hay que vestirnos de la pureza. Cristo es pureza, Cristo es limpieza. Y de eso el cristiano, hermanos, tiene que vestirse y tiene que despojar todo lo sucio. Tiene que despojarse de todas las vestiduras que traíamos de allá del pecado. Por eso que el cristiano tiene que vivir en santidad. Tiene que despojarse. Aunque a aquellos que no les gusten santidad, es necesario buscar santidad, sin la cual nadie, ni aunque predique, ni aunque cante, ni aunque haga lo que haga para Dios, pero si no te guardas en santidad para Dios, no vas a ver a Dios. No hay otra. Aunque así seamos bondadosos, o sea, que así regalemos todo, si no nos apartamos y vivimos para Dios, no hay nada. No se va a levantar nadie. No por obra, dice la Biblia, obtendremos la salvación. No porque seamos caritativos. No porque seamos, hermanos, hospitalarios. Nada de eso, hermano. Lo único que da la salvación es reconocer a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Hermanos, Él es el que limpia el pecado del hombre. Y sin Él estamos perdidos. Si no reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, estamos perdidos. Es bueno que todos nosotros, como hijos de Dios, anhelemos ese día que se aproxima. Llevar en nosotros, en nuestro interior, que Cristo viene por mí. Y yo quiero irme con Él. Yo quiero levantarme al sonar de la final trompeta. Yo quiero irme con Dios. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, hermano? Apartarnos del pecado, meternos con Dios, vivir con Dios, estar, hermanos, atados, estar, hermanos, abrazados con Cristo. Otras palabras, buscar a Cristo para irnos con Él el día que Él venga por nosotros, por su iglesia. Porque Él viene por una iglesia que lo esté buscando, una iglesia que lo ame, una iglesia que dé todo, hermanos, por Él, buscándole en todo momento. Si estamos trabajando, ahí estar pensando en la grandeza de Dios, ahí estar diciéndole: Señor, sin ti yo no soy nada. Señor, yo te necesito a cada momento. Dios mío, sin ti nada yo soy. El hombre que reconoce a Dios, el hombre que reconoce, hermano, que no puede vivir sin Dios, hermano, es humillarnos delante de Dios. Y cuando viene, hermano, el hombre y se humilla delante de Dios, Dios viene y lo exalta, Dios viene y lo levanta. Por eso que aquel cristiano enamorado de Dios vive para Dios, honra a Dios y espera en Dios. Y así como espera en Dios, esperamos ese día glorioso en que Él viene por nosotros. ¿Qué estás esperando tú, mi hermano? ¿Qué estás esperando tú, mi amigo? Tú que me escuchas a través de la radio, que no le has dado tu vida a Cristo Jesús. Hoy es el día en que Cristo llega a tu vida, en que te invita, en que esperes juntamente con nosotros ese amanecer precioso, en el día que Él viene a levantarnos para llevarnos con Él. Por eso es muy importante que nosotros nos mantengamos, hermanos, muy alertas en estos tiempos malos, en estos tiempos difíciles, llenos de pecado, llenos de maldad. Hermanos, ha llegado el momento, hermanos, que aquel que no quiere nada con Dios, aquel que está en la iglesia, que se cae tras vez, y ahí se cae y se para, déjese sinvergüenza, ese no tiene cura, deje que Dios trate con él. Hermano, no se detenga, usted camine, avancemos, hermano, porque el día está llegando, ese día llegará. Y no hay que entretenernos, hay que orar por ellos, hay que hacerle la invitación que se levante, y nosotros no nos descuidemos nuestra vida espiritual. Porque muchos, hermanos, por andar detrás de aquel que no quiere humillarse delante de Dios, que no quiere, hermano, dar su corazón a Dios, podemos perder nuestra salvación. Ay, deje a aquel que quiere contaminarse en el pecado, ay, déjelo. Hay que exhortarle, hay que amarlo, no hay que despreciarlo, pero no hay que descuidar nuestra vida espiritual, porque la salvación es individual. Y ya se le dijo, ya se le llamó la atención, usted ya hizo lo que pudo hacer. Hay que orar por él, que Dios tenga misericordia, que aunque sea, hermano, cojeando, aunque sea quebrado, que Dios lo meta a la iglesia una vez más, pero su alma que se salve y que no vaya, hermanos, a morar una eternidad juntamente con el diablo. Pero si tan rebelde se cree que todo lo puede, ay, déjelo. Hay que orarle a Dios que lo traiga como Dios quiera, pero que su alma la salve, aunque sea en el último momento de su vida. Ahí que la misericordia de Dios esté con él y que se salve por una eternidad. Y nosotros estar con los ojos abiertos, no hay que dormirnos, hermano, no hay que detenernos. Nosotros hay que avanzar, hermano, en el camino que Dios nos ha marcado. Y el camino que Dios nos ha marcado, amados hermanos, es llegar con él allá al final, en donde está la salvación para nosotros. Nosotros no hay que detenernos por el camino. Nosotros, que aunque digan lo que digan, nosotros hay que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Allá está nuestra corona esperando por nosotros. Allá está el Cordero esperando para que su iglesia llegue. Olvídese de lo demás. Olvidémonos de este mundo. Hay que vivir en este mundo, hermano. La misericordia, el amor, la bendición de Dios está sobre cada uno de nosotros. Y nosotros no vamos a perecer, porque en el momento, hermano, que se le llegue a esta tierra, en donde, hermano, el engañador, hermano, tome control, el diablo tome control de este mundo pecador, Cristo nos lleva a nosotros y nosotros somos salvos por una eternidad. Por allí muchos dicen que la iglesia va a pasar la tribulación, que lo pasen ellos si quieren. La Biblia nos enseña y nos dice que Dios no nos ha traído, hermanos, para que nosotros, hermanos, caiga ira sobre nosotros. La ira caerá sobre el pecador. Nosotros somos salvos por Cristo de todo eso. Así que si usted llega a su mente que la iglesia va a pasar, ahí déjelo. Dios te bendiga, dígale, usted camine. Usted no se salga de lo que Cristo nos dice a través de su palabra. Nosotros hay que mantenernos en Cristo Jesús. Y aquel que se mantiene dentro de Cristo Jesús, la tenemos hecha. Porque en Él está todo. Él es la puerta, Él es la vida, Él es todo lo que el hombre necesita para heredar el reino de los cielos. Y la iglesia camina tomado de la mano de Cristo. Este caminar del cristiano es porque hemos encontrado la puerta, es porque hemos encontrado la vida, es porque hemos encontrado todo lo que necesitamos para poder estar con Dios un día en gloria. Y hemos encontrado a Cristo, y Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Y Cristo es todo lo que necesita la gente. Pero allá la gente ama más la mundanalidad. Ama más el pecado. Ya es tiempo, ya estuvo bueno. Hay que nosotros, hermanos, permanecer en Cristo Jesús. Porque ese día glorioso se acerca, en donde nos vamos con Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto nos vamos con Cristo, hermanos? Démosle gloria a Cristo. Amén. Dele gloria a Cristo. Porque ese día se acerca. Ese día glorioso que Cristo levantará a su iglesia, que está muy pronto a suceder. Gloria a Dios, aleluya. La noche está avanzada. El tiempo ya avanzó bastante. Ya la noche ya avanzó. Ya el pecado, hermanos, ya se alzó mucho. Y hay mucho pecado sobre la faz de la tierra. Donde quiera que usted va a oír las noticias, muertes, hermanos, y tanto adulterio, tanta fornicación, tanto abuso que existe. Hay maldad por donde quiera. Hermanos, el pecado está sobreabundando. Y todo eso ya llegó a ojos de Dios. La gente piensa que Dios no ve, no está viendo la situación. La gente piensa que a Dios se le ha olvidado. No, Dios no se le ha olvidado. Si Dios no ha venido por su iglesia, es porque aquel que no ha llegado a reconocer a Cristo como su Salvador, es necesario que le reconozca. Si Dios no le cuesta nada poner su pie fuera de la gloria y venir por su iglesia y llevarnos con Él, a Él no le cuesta nada. Pero Dios quiere llevarse a la humanidad conjuntamente con Él para siempre. Pero el pecado ha sobreabundado. El pecado, hermanos, se ha alzado tanto, hermano, que hay que abrir nuestros ojos para no perecer, sino, hermanos, estar siempre dentro de la voluntad de Dios. Cristo se entregó por nosotros para darnos, hermanos, salvación. Cristo se entregó para quitar, hermanos, todo pecado de nosotros. Así como Cristo Jesús, así como Dios sacó, hermanos, a un pueblo que estaba en esclavitud allá en Egipto. Hermanos, lo trajo, lo sacó, hermanos, de la esclavitud, de la opresión, y lo sacó en victoria. Lo metió, hermanos, a un espacio con Él. Hermanos, así Dios vio nuestra condición, así Dios vio nuestro momento, hermanos, donde estábamos nosotros muertos espiritualmente. Estábamos haciendo, hermanos, castigados por el diablo, porque el hombre piensa que lo que el diablo le da es gozo, es vida. No, la vida, eso es muerte, eso es pasajero lo que el diablo te da. Pero Cristo es el que da la vida y la da en abundancia. Y así Dios, hermano, nos vio en esa condición. Y muchos caminan en esa condición de esclavos del pecado. Pero Cristo se entregó, así como Jehová de los ejércitos con mano poderosa liberó a un pueblo de esclavitud. Así Dios, hermano, lo dio todo en la cruz del Calvario para darnos libertad, para sacarnos, hermanos, para reventar esas cadenas de pecado, para limpiar la inmundicia que había en nosotros. Él lo dio todo yendo a la cruz del Calvario. Qué hermoso, qué amor tan grande de Dios, entregarlo todo por amor a nosotros. Hermanos, Dios es grande. Allá, Salmo 18, 19 dice: me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Dios puso sus ojos en cada uno de nosotros. Dios se agradó de nosotros y extendió su mano. Y no nos dejó en aquello donde el diablo nos tenía prisioneros, en aquella prisión. No, Dios nos sacó para una libertad gloriosa. Y el salmista dice, allí en el verso, capítulo 18, verso 19, dice: me sacó al lugar espacioso. Me sacó Dios de donde estaba atado, de donde estaba encerrado en el pecado, y me trajo a una libertad gloriosa. Porque ahora el cristiano camina libre. Ahora el Hijo de Dios camina en libertad. Y ese es el espacio que nuestro Dios nos ha entregado. Es el espacio que Cristo quiere entregarte. Cuando vengas a Él, cuando lo reconozcas a Él, Él te pondrá en la libertad que Él quiere que tú estés. Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, Él lo dio todo por nosotros. Él nos compró a nosotros a precio de sangre. La sangre de Cristo Jesús. Gracias a todo eso que Él vino a hacer, usted y yo tenemos la salvación. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. Dice Primera de Pedro 1, 18 y 19: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De Él recibimos nosotros el perdón de nuestros pecados. Y si usted y yo lo recibimos, hay muchos que necesitan a Cristo. Y ese es el Cristo que te estamos predicando, para que veas que Cristo es la solución. Cristo es el que revienta las cadenas. Y solo Él es el que puede darnos vida y vida en abundancia. El cual se dio, dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos. Si Cristo se entregó, hermanos, en rescate de todos, lo que Él quiere es salvarte. Lo que Él quiere es que tú obtengas vida y vida en abundancia. Él no se entregó por otra cosa. Cristo se entregó para darle salvación al hombre. Cristo se entregó para que el hombre fuera salvo. Salvo de la condenación que le espera al pecador. El infierno fue hecho para el diablo y sus demonios. No fue hecho para el hombre. Y ahí donde Cristo se entregó, en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él hizo por la humanidad, para que la humanidad no vaya a perecer al infierno, sino que vayásemos con Él por una eternidad. A vida lo llamó Dios. A vida nos introdujo Dios a través de Cristo. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios no quiere que perezcamos. Hermanos, hay que abrir nuestros ojos. Ese día del Señor viene pronto. Dios está a punto de venir por su iglesia. Hay que vivir para Dios, hay que apartarnos para Dios y hay que hacer todo para Dios mientras estemos aquí en la tierra. Va a venir un día en que ya no vamos a estar aquí, vamos a estar allá con Cristo Jesús. Y el día que nuestros ojos se abran allá en la presencia de nuestro Dios, hermano, allá será gozo. Allá ya no vamos a trabajar. Nuestro trabajo va a ser alabar a Dios. Alabar a Dios 24 horas al día, 365 días al año, dándole la gloria a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y traspasado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tú que quieres y sientes de parte de Dios, sientes algo en tu corazón que te inquieta, es Dios que quiere entrar a tu vida con el propósito único que seas salvo, salvo de este mundo, de la condenación que le espera este mundo, y que te prepares porque el día de Cristo viene. El día está, hermanos, llegando. Hermano, está a punto de brillar el sol de justicia. Se llega el tiempo en que la iglesia entra en la nueva era con Cristo. El día de salvación, el día de confirmación de nuestra salvación está cerca. Y no hay que perderlo, hermanos. Hay que apoderarnos de nuestra salvación. ¿Y cómo, hermano? Apartándonos del pecado. Deje que el pecador siga el camino de pecador que quiera llevar. Se le hay que anunciarle y no quiere, está renuente, está, hermano, encaprichado con lo que vive. Déjelo que siga como siga. Pero nosotros hay que vivir para Cristo. Aunque nos llamen locos, aunque nos llamen fanáticos, hay que agarrarnos más de Cristo. Hay que agarrar más esa locura. Hay que hacer más fanáticos de Cristo, porque Él es todo para nosotros. Hay que anhelar el día que viene muy cerca. Ya la aurora, hermano, está. Cristo está a punto por venir por su iglesia. Ese día hay que anhelarlo. Ese día, hermanos, hay que visualizarlo. Ese día, hermanos, hay que sentirlo, porque Cristo viene por nosotros. Y ese día para la iglesia va a ser gloriosa, porque pasamos de este mundo, hermanos, de este mundo de pecado, y pasaremos nosotros a vivir una vida con Cristo, juntamente por una eternidad con Él. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Póngase sobre sus pies.